voy sufriendo solo mi dolor. No dejes que yo solo pague todo, si somos solamente un corazón. Recuerda que los dos fuimos culpables de todo el mal que existe entre los dos. No dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos. Estoy desesperado por no verte, mis ojos se han cansado de llorar. Los pobres han sufrido ya bastante, comprende lo que sufren por tu amor. Recuerda que los dos fuimos culpables de todo el mal que existe entre los dos. No dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos. Desesperado por no verte, mis ojos se han cansado de llorar. Los pobres han sufrido ya bastante, comprende lo que sufren por tu amor. Recuerda que los dos fuimos culpables de todo el mal que existe entre los dos. No dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos. No dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos.